Más de una vez, al pasar por aquí, ha visto ya el grifo de hierro arrancado. Preguntó un día a la porrona y esta le dijo: se lo llevan los que por aquí vienen buscando chatarra. ¿Y por qué no, en lugar de sujetarlo con tornillos, lo fijan con una fuerte soldadura? Eso le hemos dicho ya en más de una ocasión a los que por aquí vienen a reparando cuando de nuevo lo arrancan. ¿Y qué dicen ellos? Que solo son unos mandados. Hacemos lo que nos dicen. Pues habría que hacer algo para que cada 2x3 apóstrofe no arranque este grifo. Tú, como yo y otras personas, vienen por esta bonita plaza del Albaicín y se paran a tomar un trago. Es bueno que los niños de este barrio tengan un grifo donde beber al salir de su colegio, y es bueno y un bonito que también los turistas que recorren estas calles y plazas encuentre aquí un sitio donde beber un trago. Pues a ver si entre unos y otros podemos un día dar una buena solución a este problema. Despidió esta mujer de raza gitana, muy alegre ella, de buen corazón y conocida en todo este barrio del Albaicín. Se acerca ahora donde el grifo regala fresca y clara agua y mira para el rincón al frente y un poco antes del arco de las pesas. En el empedrado de la cerca que se alza siguiendo un paño de la vieja muralla azirí que por aquí pasa, los ve. A solo unos metros del famoso y bonito arco de las pesas, 3 o 4 hipies han extendido trapos de colores muy sucios y rotos y sobre estas telas muestran anillos y pulseras. Miran a todo aquel que por aquí pasa dirección al mirador de San Nicolás y desde este mirador hacia Plaza Larga. Al ver a estos jóvenes, dos de ellos de tez oscura, melenas larga con pelos muy rizado y negro, el hombre de la mochila siente cierta ilusión. Pensó: a lo mejor se encuentra por aquí. No estoy seguro, pero como parece inclinarse hacia el mundo de jóvenes como estos, puede que me tope con ella donde menos lo espere. Mira con cierta esperanza y no la ve. Si descubre, en el mismo rincón a la izquierda y antes del famoso arco de las pesas, un montón de eneas. Junto a este haz color canela, ve a un hombre con su sombrero, muy afanado en una vieja silla de madera y con el asiento de eneas viejas y rotas. Se acerca a él, lo saluda y le pregunta: quizá no has tenido la suerte, pero por si acaso, ¿has visto por aquí a una joven alta, rubia, con los ojos azules, mal vestida y sucia? Algo extrañado el hombre que repara con eneas el asiento de la vieja silla, mira al de la mochila, duda un momento y comenta: mire usted, yo estoy ocupado en la tarea que ve y poco me fijo en las personas que por aquí pasan. Lo entiendo, comentó el hombre de la mochila. Y ahora es de las eneas el que hace una pregunta. ¿Es que busca usted a alguien? Brevemente el hombre de la mochila relata la historia. El hombre de la silla lo escucha con gran interés y al final comenta: cosas como esa que usted me ha narrado, cada día suceden aquí en Granada y en cualquier otra parte del mundo. No merece la pena que se tome tanto interés por una joven como esta. Algunos jóvenes de hoy en día son así y ellos disfrutan sintiéndose libres y recorriendo mundo. Pasan necesidades y mal viven sin casa ni comida ni aseo, pero es algo que lo eligen libremente. Así que usted no se preocupe y deje que esta joven viva la vida a su aire. El hombre de la mochila reflexionó. Pero es que esta joven que busco yo es diferente a todas las que me cuentas y por eso tengo tanto interés en ella. Pues le deseo mucha suerte. El hombre de la silla agachó su cabeza y continuó con su faena. El de la mochila todavía deseaba preguntar algunas cosas más, pero en estos momentos, tres jóvenes se acercaron a él y le confesaron: «Somos de México y ahora estamos buscando dos cosas. Un lugar bueno y no muy caro para comer y el mirador de San Nicolás. ¿Tú nos puedes ayudar?». Rápido el hombre de la mochila observó a las jóvenes y lo primero que le llamó la atención fueron las tres grandes maletas que portaban. Les preguntó: «¿Y a dónde vais por estas calles empedradas, con escalones y muchas cuestas, portando estas tres grandes maletas?». Y la más alta de las tres jóvenes enseguida aclaró: «Es que en nuestro hotel no nos dejan entrar hasta final de la tarde. Y como tenemos libre este tiempo, hemos decidido aprovecharlo en recorrer algunos sitios de este barrio del Albaicín. Y claro que tienes razón. Llevamos ya varias horas subiendo cuestas, escaleras y calles estrechas y sufriendo lo nuestro cargando con estas maletas». Miró el hombre su reloj y vio que eran casi las 5 de la tarde. La joven más alta aclaró: «Desde esta mañana temprano, no hemos probado bocado. Así que lo que más necesitamos ahora es comer algo. ¿Qué nos recomiendas tú que sea bueno, no muy caro y a ser posible, típico de esta ciudad?». Reflexionó un momento el hombre de la mochila y a continuación les dijo a las jóvenes: «Comida típica aquí en Granada es la paella, el gazpacho o salmorejo y los dulces piononos». «¿Qué son piononos?». Justo a unos metros a sus espaldas se encontraba la más famosa pastelería del Albaicín y Granada, la conocida con el nombre de Casa Pasteles. Le explicó a ellas muy brevemente las cuatro cosas más importantes de esta pastelería y luego les dijo: «A estas horas de la tarde, quizá no encontréis muchos sitios para comer, pero aquí mismo hay dos restaurantes originales. Ese que se ve ahí, La Porrona, y aquel otro, Aixa. También en la Plaza Carniceros, al final de la calle del Agua y por donde he pasado yo hace un rato, es un sitio bueno para comer». Desde donde el hombre estaba parado frente a las tres jóvenes y al artesano de las sillas, se veían bien los escaparates de Casa Pasteles repletos de dulces. Una idea veloz pasó por su mente al reflexionar en lo que, solo hacía unos segundos, había preguntado una de las jóvenes. ¿Qué comidas típicas hay aquí en Granada? Aclaró. Esperad un momento. Caminó decidido hacia Casa Pasteles, preguntó al que atendía y este le dijo. Sí que algunos quedan. Pues póngame 3 en una bandejita para llevar. Al instante el que atendía tras el mostrador, cogió la bandejita, del escaparate rescató 3 pequeños pasteles, los colocó muy ordenados en el recipiente de cartón, envolvió con arte esta bandejita y el hombre de la mochila pagó los 3 euros. Salió del establecimiento, se dirigió a las 3 jóvenes y ofreciéndole el envoltorio a la más alta, aclaró. No es mucha comida, pero para que probéis algo típico de Granada, sirve. Son piononos. Lo son. Un poco sorprendidas y a la vez empujadas por la curiosidad, las 3 jóvenes desenvolvieron rápido el regalo que recibían. Al ver los 3 pequeños dulces, exclamaron: ¡qué bonito! Y no tardaron en coger cada una un pionono, llevárselo a la boca y saborearlo con fruición. Agradecían, al mismo tiempo al hombre, el detalle que tenían con ellas. Y enseguida, fue la más baja en estatura, la que abrió su voluminosa maleta. De ella sacó un bolso con algunas golosinas algo derretidas por el calor, se las ofreció al hombre al que le aclaraba. Son caramelos típicos de nuestro país, México. No es gran cosa, pero así compartimos y pagamos a usted de alguna manera su generosidad. Sin reparo, el hombre aceptó lo que la joven le ofrecía y a continuación les dijo: en esta misma calle llamada Panaderos, aquí a la derecha, hay un bar que ofrece gran variedad de tapas y que con una cerveza podéis comer sin gastar mucho. Nos han hablado de este sitio y tenemos pensado ir a él. Pues buen apetito, que recorráis y conozcáis muchos rincones de este barrio del Albaicín, aunque sea cargando con vuestras maletas. Y para el mirador de San Nicolás, ¿por dónde se va? Yo voy a pasar ahora mismo por este arco que tenemos al frente llamado de las Pesas y por una estrecha calle a la izquierda. En un minuto ya estoy en el mirador. Nosotras vamos a comer y luego llegaremos a este sitio. ¿Y usted qué hace por aquí? No respondió el hombre a esta pregunta. Si las despidió con amabilidad y continuó. A solo unos metros, se abría ante él el famoso y viejo Arco de las Pesas, antigua puerta en la primera muralla que hubo en el Albaicín. Desde Plaza Larga, se entra por este arco un poco en cuesta y con una curva en el centro. Esta tarde, en las paredes de este arco, al frente y a un lado y otro, se veían muchos y extraños grafitis. En dirección contraria a como iba atravesando el arco, aparecieron varias personas. Una mujer de mediana edad, le preguntó: ¿quién pinta tantos garabatos en las paredes de estos antiguos edificios? Frente a esta mujer y un poco sorprendido, aclaró. Algunos los llaman artistas callejeros que realizan estos trabajos por las noches y cuando nadie los ve. Pues es una pena que ensucien con tan poco gusto estos lugares históricos. No se podría hacer algo para evitarlo. En ello están muchas personas de esta ciudad, pero parece que no es fácil. Sin comentar nada más, los que se cruzaban con él, siguieron cruzando el arco. Remontó él la pequeña rampa y torció para la izquierda. Vio por aquí algunas cosas que no le gustó nada y, en su interior se dijo: me duele ver y saber que esto ocurra por aquí, pero no condenaré a nadie. No es esto lo que en mi corazón llevo ni tampoco el alimento que mi alma necesita. Aunque es una pena que las personas se comporten de esta manera. Por la sombra que las casas proyectan a la derecha de esta calle, avanzó. Por su izquierda y donde hay como un pequeño y recogido recodo que acoge una imagen de San Cecilio, copatrón de Granada. De aquí que a esta corta y no muy ancha calle se le conozca con el nombre de Callejón de San Cecilio. Remontó y al instante apareció a su derecha la conocida plazoleta Cementerio de San Nicolás. Hoy y a estas horas de la tarde, como tantos otros días, aquí se ven a muchas personas sentadas en las mesas y bajo sombrillas. Un grupo de jóvenes rasgan las cuerdas de sus guitarras y desgranan cantos con acentos y ritmos flamencos. Pasan luego sus guitarras boca abajo pidiendo una moneda a los turistas. Sabe él que estas manifestaciones no gustan a todos. Más de una vez ha oído a un hombre mayor que vive en este barrio lamentarse más o menos de esta manera. No es que yo esté en contra de que estos jóvenes busquen sacar algunas monedas con sus guitarras y cantos. Los pobres, de algo tienen que vivir. Pero entonces, ¿qué es lo que de ellos te molestan? De ellos y otros parecidos, me molesta que ofrezcan sus guitarras y utilicen el flamenco de esta forma tan poco profesional y digna, en estas plazas y merenderos a cualquier hora del día y entre el barullo del ir y venir de los turistas. ¿Y por qué no te gusta y piensas que no es bueno esto? El flamenco es algo muy serio, cargado de dignidad y arte. Lo que estos muchachos ofrecen a las personas en estas terrazas son cosas chabacanas, mucha bulla, gritos y chulerías con el objetivo de atraer la atención de los turistas y que estos les den unas monedas. Sus comportamientos molestan a muchos de los que por aquí vienen y los turistas reciben una información y realidad falsa de lo que es el flamenco. Estos músicos rebajan y degeneran algo que realmente es valioso y bello. Y el hombre de la mochila se atrevió a preguntar al que tenía delante: pero dime tú, ¿de qué va a vivir estos y otros muchos jóvenes que en este barrio hay en paro? Lo entiendo. Las cosas en cuanto a trabajo, Están mal por aquí y otros muchos sitios y desde hace tiempo. Pero esta plaza, el mirador de San Nicolás que tienes ahí a dos pasos, la plaza del Paseo de los Tristes y otros lugares de este barrio y ciudad, son espacios públicos. Pertenecen a todos y su mantenimiento, limpieza y reparación de mobiliario, nos cuesta el dinero a cada uno de nosotros. No estoy de acuerdo en que estos jóvenes de las guitarras y aquellos que allí en el mirador venden podría decirse chatarra, poco más o menos, se apropien de los bancos o sombras de los árboles. ¿Y eso por qué lo dices? El hombre que desahoga su disgusto con el de la mochila, aclaró. Digo esto por lo siguiente. Al mirador de San Nicolás, ahora y en todas las épocas del año, llegan muchas personas. Jóvenes, bastantes estudiantes y grupos de turistas de todas las edades. Y al llegar a este lugar, lo que más le apetece a casi todas estas personas es sentarse en algunos de los tres o cuatro bancos que hay aquí. Casi nadie puede hacer esto porque, como he dicho, estos bancos están cogidos por los paños que los hippies ponen ahí para colocar sus abalorios. Las pobres personas llegan a estos lugares, se emociona con las bonitas vistas que desde aquí tienen sobre la Alhambra, Sierra Nevada, Granada y La Vega, hacen fotos, comentan sus impresiones y tienen que irse sin poder descansar un momento sentados en estos bancos, en silencio y gozando en paz y tranquilidad.